está bien salgada. Cuando yo te afilé, cuando yo te afilé, cuando yo te afilé el par de tijeras. Por eso yo te digo ahora, Juana, que yo te afilaré por la mañana. Aquel par de tijeras que de acero te sirve para cortarte tu pelo. Déjame afilarte, Juana, que ayer afilé a María. Déjame afilarte, Juana, que ayer afilé a María. En la tijera que trabaja contigo en la sastrería. Las tijeras que trabaja contigo en la sastrería. Ayer me dijo Josefa, que es hija del carnicero. Ayer me dijo Josefa, que es hija del carnicero. Yo quiero que tú me afines el cuchillo carnicero. Yo quiero que tú me afines el cuchillo carnicero. Y yo gocé tu cu, y yo gocé tu cu, y yo gocé tu cumpleaños, muchacha. Y me gustó tu cu, y me gustó tu cu, y me gustó tu comida chiquita. Y yo gocé tu cu, y yo gocé tu cu, y yo gocé tu cumpleaños, muchacha. Y me gustó tu cu, y me gustó tu cu, y me gustó tu comida chiquita. Por eso yo te digo ahora, Juana, yo te afilaré por la mañana. Y el par de tijeras que de acero sirve para cortarte tu pelo. Mamá, yo quiero que me afine la tijera para cortarme el pelito. María, déjame afilarte, Juana, que ayer afilé a María.